Dicen que estoy loco porque sueño despierto. Contigo todo, baby, ya lo gané. Ni por 100 millones vendería los momentos de bellaquera que contigo pasé. No fue en Dubái ni en Nueva York, fue en el caserío donde te enamoré. Imagina cuando estemos yo en el Lambo, tú en Jeepeta, y cerremos en Miami toda la Livingston completa. Con todos los temas pegados que lotería, piensa cómo sería. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía. Botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la juca encendía. Convertirme en millonario, nunca pude olvidarme del barrio. Son los que hacen que yo siga joseando a diario. Dos mi corillo brillan que somos legendarios. Aquel fronteo es cultura y es necesario. Ahora joseo en los escenarios. Los palos, los carros, los relojes, toditos son aniversario. Que Dios bendiga a mi mamá y que me parió. Soy el orgullo de mi familia rompiendo en todos los estadios. La vida es una, que estamos a salario. Disfruta y no le pare al que vive de comentario. Ando bien ready pa' todos mis adversarios. Fue Dios quien quiso que me esté buscando a diario. Hoy bajo pa'l barrio en el perro. Vivo mi vida y es que a nada me aferro. Ey, al envidioso yo lo entierro. Ey, soy millonario hasta si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía. Botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la U que encendía. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía. Botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la U que encendía. Baby, cuando me pegue, ya no va a ser 3,000. Puro party cobrando 300,000. Una casa en cada país, las vacaciones en París. Que lleguen los paparazzi cuando andemos por ahí. Que nos tiren fotos mientras yo te meta. Y comentan en la calle que ni que anda milloneta. Cierra los ojos si es necesario. Y algún día seremos millonarios. Hoy bajo pa'l barrio en el ferro. Vivo mi vida y es que a nada me aferro. Ey, al envidioso yo lo entierro. Y como usted ya lo celebro. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía. Botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la U que encendía. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía. Botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la U que encendía. Al carajo la bicicleta, todo el corillo en jipeta. Botella en una mano y en la otra una roleta. Y la que no me saludaba va a querer que se lo meta. Ahora sí estamos lindos porque somos millonetas. Y por más plata que tenga seguiría con mi Nike. No me sacarían del barrio si tenga pata en Dubai. Me la pasaría todo el día bien al garete rulay. Qué cabrón se sentiría comprarle casa a mi Mai. Young Messi, Slow Mike, Millonario Official Remix, Ozuna, Nicky Jam.